nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan las voces de la Red Par por una comunicación no sexista. Y ahora sí, ahí está hecha la presentación del otro lado del teléfono. Gabriela Maturano, ¿cómo estás, Gaby? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy feliz de encontrarme nuevamente aquí en el aire de La Mosquitera, muy agradecida de que podamos la Red Par tener este espacio nuevamente, que ya lo inauguró Laura la semana pasada, así que bueno, esperamos dar lo mejor de nosotras para que salga bien. Así que bueno, es un placer volver a saludarlos y a estar en contacto con la audiencia. Igualmente es un placer allí que nos estén acompañando y lo van a hacer todo el año en este espacio de todos los lunes, así que bueno, una gran alegría. ¿Y por dónde vamos a comenzar, Gaby, hoy? Bueno, sin duda, todo de acá hasta el 8 de marzo es palpitar todo este movimiento que hay en torno al paro internacional de mujeres, que seguramente lo desplegaremos mejor la semana próxima cuando estemos ahí a un par de días. Pero yo quería hacer hincapié en que, además de ir invitando, y seguramente ustedes lo estarán haciendo también para la gran marcha que va a haber ese día, es muy muy probable que entrado nuevamente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso, que va a entrar por séptima vez el lunes 6 de marzo, haya algún tipo de presión para que ese día se trate. No podemos ser optimistas respecto a que se trate ese día particularmente, pero desde ya, de alguna manera, el hecho de que después de 7 veces que se ha presentado, de 6 en realidad, en las que ha perdido el proyecto estado parlamentario, porque eso es lo que ha pasado, las 6 veces anteriores que se presentó, incluso con aval de diputados y senadores, el proyecto cayó por falta de tratamiento. Esta vez hay una posibilidad que, obviamente, siempre vamos a decir que este tema se instale, que de este tema se hable, es gracias al movimiento de mujeres y al gran trabajo y esfuerzo que vienen realizando para que se legalice el aborto en todos los casos desde hace muchos años. Pero bueno, en esta circunstancia es como que hay que de pronto salir a aclarar algunas cosas, hay que salir a poner los pies en la tierra, y sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo. Estos días pensaba, y por suerte una compañera de nuestra red, la periodista Silvia Camps, nos lo iluminó con un pequeño posteo que hizo ayer en Facebook, donde todos nos dicen: Macri nos habilitó el debate sobre el aborto en el Congreso porque quiere tapar tantas tropelías que está realizando. Seguramente las feministas no tenemos dudas de las tropelías que realiza Macri, de la afectación sobre la población de todas las medidas que está tomando. No somos ingenuas en este sentido. A lo que Sibila remarcaba en su posteo es que todo lo que estamos sufriendo con las políticas de ajuste de Macri también impacta mucho más en las mujeres. Siempre son las más golpeadas en sus familias, las más golpeadas en su trabajo. Recordemos que en el tema docencia, que para esta época es muy sensible, hoy hay una gran marcha aquí en Mendoza, hay una gran cantidad de mujeres trabajadoras en la educación. Entonces, no es que no sepamos que se habilita, que el hecho de que Macri nos habilite, como dicen por ahí, el debate en el Congreso, no quiere ser de alguna manera una suerte de cortina de humo. Pero en realidad este debate está habilitado, y desde hace mucho tiempo, por las miles y miles de mujeres que le ponen el hombro a esta lucha. Y si se va a dar en este contexto, y si después el gobierno hace esta movida porque dicen no va a dar el número, pues lo que nosotras vamos a hacer, lo que la mayoría de los movimientos de mujeres van a hacer, va a ser concientizar y llevar información a quienes tengan la responsabilidad de votar. Esta séptima vez que se presenta el proyecto lleva ya la firma de más de 40 diputadas y senadoras. Entonces, la muestra que se dio días atrás con el pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito, puso de nuevo el tema de la interrupción legal del embarazo en la mayoría de los medios de comunicación. Ahora vamos a hablar de esto, que es nuestro métier, el tratamiento que los medios de comunicación han hecho con esta cuestión. Pero a lo que vamos es a que se trate el 8, o a que se trate cuando se trate este nuevo proyecto, que tiene algunas mínimas modificaciones respecto del anterior, va a ser siempre, siempre el resultado de la lucha de las mujeres y de los movimientos de mujeres por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y va a ser siempre reconociendo el contexto que hay y reconociendo que las mujeres son las más golpeadas en este contexto de ajuste. Nadie se va a olvidar de eso, pero tampoco por eso podemos soslayar de que si en este momento histórico tenemos este debate y lo podemos dar en el Congreso, hay que darlo. Y hay que darlo con todas las herramientas, aunque nos digan que el número está en contra, aunque nos digan lo que nos digan. Por primera vez en muchos años, el tema se puede llegar a tratar. Antes ni siquiera se podía eso. Se encajonaba y se dejaba caer su estado parlamentario. Bueno, si este es el momento, será el momento. No va a ser el triunfo de nadie más que del movimiento de mujeres, que son las que han luchado legítimamente durante décadas, durante años, por este derecho. Bueno, veremos qué es lo que pasa el 6 de marzo cuando se presente, cuando la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito vuelva a presentar el proyecto, que tiene unas mínimas modificaciones, por ejemplo, en el plazo de del proceso de gestación, que se aumenta a las 14 semanas, el anterior decía a las 12, y se incluye, hay una pequeña modificación interesante donde quedan incluidos en los derechos de la ley las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo normado con la Ley de Identidad de Género 26.743, además de, bueno, de todo lo que tiene que ver con la eliminación del código penal, de las penas que hay para mujeres que abortan y para los médicos, enfermeros o quienes ayuden en esta tarea. Los medios que ya han puesto varios de los temas de las mujeres en agenda, seguramente han estado y van a estar mucho más pendientes para esa fecha. ¿Qué es lo que hemos podido observar respecto a los tratamientos? Principalmente que en la mayoría de los casos, cuando se trata el tema de aborto legal, por más que se quiera inferir una cuestión. Generalmente siempre en los tratamientos está presente las famosas dos campanas, que suelen no ser tales porque generalmente la otra campana además va acompañada de la propia opinión de quienes están conduciendo. Hay muy pocos casos en los que las o los periodistas suelen mantenerse neutrales. En general, lo que la mayoría vemos y escuchamos en los medios hegemónicos es que generalmente hay ciertos peros, cierta moralina, cierta tendencia en la opinión de conductores, conductoras, periodistas, hacia la criminalización de la práctica del aborto. Por más que intenten parecer imparciales, por más que inviten a gente que pueda tener conocimiento, siempre del otro lado de la campana terminan ellos poniéndose del lado de los movimientos pro vida o de la gente que sin ningún tipo de todavía de argumentación científica ni jurídica ni de salud pública, simplemente se opone al aborto por una serie de peticiones morales impuestas por la religión, que tienen que ver con matar una vida, con matar un bebé, con cuestiones emocionales sobre si se sienten los latidos del corazón, si esto es. Bueno, a eso también va acompañado por los propios periodistas, que claro, supuestamente deberían mediar ese debate y no lo hacen. En general, no lo hacen. Por eso también es cierto que muchas veces las activistas por el derecho al aborto tratan de protegerse, a veces no va, muchas deciden, realmente conozco que deciden y publican que no van a ir a esos debates porque uh-huh. generalmente es someterse a este tipo de presión donde no generalmente los argumentos de salud pública no se escuchan, se cuestionan las cifras. Generalmente hace unos días también pudimos ver en una nota de un medio gráfico importante el cuestionamiento a las cifras que se dan. ¿Y cuál era la fuente de este medio? Un periódico católico. Entonces, hay muy poca seriedad alrededor del tratamiento del aborto en los medios de comunicación, y quizás lo que más nos tiene que preocupar y nos va a tener que preocupar cuando comience el tratamiento, que en realidad no se embarre la cancha ni se desvíen los argumentos a lo que es lo principal, que el tema del aborto es un tema de salud pública que se lleva a la vida, sobre todo de las mujeres pobres, y esto hay que solucionarlo. Abortar, se ha abortado siempre, han abortado en todas las clases sociales, en distintas condiciones, pero la necesidad de hoy es que esto tome estado público como un tema de salud sexual y reproductiva, que además incluye toda una serie de ítems que tienen que ver con la educación sexual integral, que tienen que ver con los programas de salud sexual y reproductiva, con un montón de cosas que hasta ahora tampoco se han implementado. Entonces, bueno, vamos a esperar este debate, vamos a esperar que sea lo más transparente y honesto posible. Sabemos que no puede ser así, pero trataremos. Vamos a recordar algunas de las de los puntos del decálogo que se recomienda en cuanto a tratamiento periodístico del derecho al aborto. Este decálogo fue realizado por otra organización de periodistas, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, junto a Católicas por el Derecho a Decidir, y ellas también pusieron a disposición de los medios de comunicación un decálogo para este tratamiento, donde dice que es correcto utilizar como terminología aborto legal, interrupción voluntaria del embarazo, aborto seguro, aborto inseguro, aborto incompleto y sus diferentes características. Eso está mejor desarrollado en el sitio de Católicas donde está este decálogo. Es importante informar que obstaculizar un aborto legal viola derechos fundamentales de las mujeres. Porque si bien nosotros estamos hablando de habilitar este debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, también sabemos que lo mal que se informa, lo poco que se informa o se desinforma acerca de lo que ya está reglamentado, que es el aborto no punible, ¿no? Ya muchas veces en esta columna hemos hablado de los malos tratamientos que dan acerca de eso que ya es ley y que ya está vigente. Comunicar el aborto como un derecho y señalar los efectos injustos de la penalización. Deben respetarse los derechos de las personas con discapacidad. Es un error vincular aborto y adopción, ¿no? Decir, tantas están esperando para... son circunstancias totalmente diferentes, que no pueden formar parte de la misma esfera. Es correcto describir la objeción de conciencia como una opción limitada e individual, mantener en la agenda el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo como principal argumento esto, seleccionar adecuadamente el uso de imágenes que se eligen para ilustrar las notas, sobre la verificación de los datos y las fuentes de información, ser riguroso, no, por eso citaba el caso de este medio que construía una nota donde se deslegitiman los datos que hay acerca de las muertes provocadas por el aborto con una publicación de un medio católico sin ningún tipo de fuente que lo sustente. Y bueno, es importante incluir en la noticia información actualizada y teléfonos o webs de consulta como generalmente tienen los otros decálogos. Así que bueno, vamos derecho hacia quizás de muchos años el primer tratamiento que se dé en el Congreso de esta ley, y lo que llevamos van a ser los argumentos sólidos, los datos fríos que durante años las feministas han ido recopilando y por el cual sabemos que el aborto es un tema de salud pública y que debe ser solucionado urgente, que es un tema que el Estado debe tener como responsabilidad de salud. Así es, Gaby, esperemos, bueno, qué sucede el 6, también el 8, y clarísimo, clara, como siempre, la columna, dejándonos, ¿no?, para ir masticando todo esto y pudiendo dilucidar todo lo que se está aconteciendo en relación al aborto con este corte tan moralista, ¿no?, que vos muy bien ejemplificás, y dejando en evidencia que se debe, por supuesto, que se ponga y se visibilice y que se ponga en marcha, ¿no?, esta propuesta a la lucha de las mujeres, ¿no? Totalmente. Es un derecho humano fundamental para las mujeres. Y esperamos que aunque no salga, se dé el debate como corresponde. Por lo menos va a ser un avance y vamos a seguir, aunque no salga, vamos a seguir insistiendo con esta ley. Ojalá que sea así. Esperemos. Gaby, te agradecemos muchísimo, como siempre, y bueno, en esta bienvenida, y será la columna de la Red Par hasta la semana que viene, y nosotras nos volveremos a escuchar en 15 días. Bueno, muy bien. Un abrazo para todas y todos allí. Abrazo enorme desde La Mosquitera.